sal en mi habitación. Por engaños y mentiras he perdido la razón. Porque te quise tanto, la mirada dulce de tus ojos. Porque me has engañado, es la magia de tus labios rojos. Porque te quise tanto, la mirada dulce de tus ojos. Porque me has engañado, es la magia de tus labios rojos. Labios rojos, por